En términos generales, el poder que se presume de semejante enemigo debe ser lo suficientemente importante como para generar un sentido individual de lealtad hacia una sociedad, y debe ser proporcional al tamaño y complejidad de esa sociedad. Hoy en día, por supuesto, ese poder debe ser de una magnitud y terror sin precedentes. Luz y esperanza es lo que el mundo desea hoy. Oh, oh, oh. Falla la balanza, los esclavos se interesan hoy. Oh, oh, oh. Y no soy quien apoya ese sistema. Desmontando quien a Babilón. Dale caña, Marichu. Gabón, buenas noches. Buenas noches. Ongi etorri denoi, bienvenidos todos a este nuevo episodio del número 6 de la sexta temporada de Desmontando a Babilón. Desde los seis. Cuando lo he visto, digo, vaya. Desde los estudios de la Eurogeita Masaspi FM y Ratia, la radio que sueña, hoy 27 de noviembre de 2019, ahora son las 26:06, estamos en directo, y no sé si Gus estaría conmigo de acuerdo en que Desmontando al Desmontador sería un buen, aunque brevísimo, resumen de lo que van a escuchar hoy. Gabón, Gus. Gabón, buenas noches. Desmontador, que desmontador, desmonte el desmonte, tal, buen desmontador será, ¿no? Entonces, hoy traemos una cosa que nos ha salido de la manga. Si me permites, María, pues cuento cómo sí, ha sido la puta supuesto. Verdad y ya está. Eso es. Pues teníamos pensado un programa que nos lo vamos a ir por el momento, pero bueno, pues surgió una. Se nos movió. ¿Qué pasa? Que no hay ningún problema, porque nosotros pues tenemos, fijaros, carretilla de sobra, cualquiera de los tres para hacer programa solo, y automático, del que sea. Te dicen media hora antes y tenemos, hombre, si son unos cuantos igual ya no, pero uno sí. Pero bueno, casualmente pues hablamos y decía María, ¿habéis oído esto de maldito bulo? Y Katy ni siquiera, yo creo que ni siquiera sabía... Porque estás aquí también, ¿verdad, Katy? Es que María, no se me olvida decirte que ha llegado. Katy, a ver, dime. Gabón, buenas noches. He llegado. Gabón, justo. Katy, que no, no te he saludado porque pensaba que no estabas. Casi, y no llego, he llegado sí. justo. Bueno. Sí. Bueno, me ha llamado y faltaban 30 segundos para darle a empezar y digo, llaman a la puerta. Digo, hostias, he ido corriendo estupendo. a abrirla y justo me ha dado tiempo 5 segundos antes a venir a darle al botón, cuando la he abierto. Sí, tienes razón, yo no sabía de qué iba el tema de maldito bulo y nos lo contó María, que es quizás la que más conocía el tema y sí. nos estuvo explicando. Sí. Un poco más, pero... No, sí, yo lo conocía también, pero conocía menos que María, maldito bulo. Lo que sí que conocía era lo que habías visto, ¿no? Un vídeo de un abogado contra la democracia, iba a decir, contra la demagogia, que se llama, es tal Aitor, que me parece que es de Bilbao, es un abogado y tal. Su tío parece que es muy majo y tiene unos vídeos y está montando un movimiento y tal. Y que nosotros ni entramos ni salimos, cosas que nos gustan más, otras que menos, otras que lo que sea, pero no hay ninguna animadversión ni nada, al contrario, pues a mí me cae bien el tipo y me gusta cómo en principio plantea las cosas desde no se casa con nadie, ¿no? Eso parece y bueno, pues enhorabuena, Aitor, según ya nos escuchas, por tu programa, pero lo cierto es que maldito bulo, que es una... Bueno, ahora veremos. Sí, un grupo de periodistas independientes que van buscando los bulos. Hoy en día conocemos, ya habéis visto la noticia de... En cualquier supermercado conocemos la desinformación que sale la presentadora esta. No sé si soléis estar en internet, en YouTube, pero sale el anuncio, me sale a mí. Estoy hasta los cojones ya de verlo la tía. Hoy en día, en el mundo que vivimos con la desinformación, la gente cree que los... En cualquier supermercado, bueno, dice un trueno que no sé qué. Total, maldito bulo. Es alguien que supuestamente se dedica a desmontar, en el fondo vendría a ser un desmontando, pero no a Babilón. Ese es el problema. Nosotros no teníamos ni puta idea, en el fondo sabía yo que eran maldito bulo, pero bueno, no lo habíamos investigado, no habíamos, sabíamos que existía yo, Katy ni siquiera lo había visto, y entonces María nos saltó la liebre. Oye, ¿sabéis? Ah, pues ya hablando, ¿no? Ah, pues qué, si explicando, pues eso, María, pues un poquito, ¿no? Pues este, entonces, ah, pues ahora voy a mirar, chicos, maldito bulo, casi tenéis un programa nuestro, pero no vais a durar 10 minutos. Vais a durar exactamente lo que nos durasteis a nosotros por Skype, todos, cada uno en su casa hablando. Ah, pues espera un poco, va a mirar su página web, espera un poco, me va a tirar de aquí, espera 10 minutos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? María, no sé si te he comentado a ti exactamente, pero ¿qué te parece si damos un cursillo básico de investigación básica para tontos? Sí, básica para tontos porque... O sea, yo creo que es lo que menos nos ha costado mucho tiempo, ¿no? De decir... Sí, joder, o sea, nuestro gozo en un bulo. Ellos solos te lo van diciendo todo. Y bueno, pues también hablábamos un poco, comentaba yo, que después de seguir las hemerotecas y eso, pues cada década es un poco la implantación de algo de los 70 horas respecto al nuevo orden mundial. Y parece ser que lo que viene es la instauración de la ingeniería social como algo necesario en la sociedad, ¿no? Como lo llaman innovación social. Y bueno, pues nos metí, simplemente hablando los tres desde Skype, oye, pues, ¿habéis escuchado esto? Gus había visto el vídeo, yo también me había metido en su página para ver los bulos que desmentían, tal y cual, ciertas cosas. Katy se metió en ese momento, nos llevó a todo lo que vais a ver ahora, pero que... haciendo un simple seguimiento en internet, se desmontan solos. Lo que pasa es que, bueno, pues hay que perder esos 10 minutos en leer. Es verdad que si entre los tres, venga, ponle 30 a uno solo, ¿no? Bueno, vamos a decir la verdad. Estos son las dos trabajadoras y el zangano. Yo ni entré, me quedé a pensar lo que decíais porque fue tan rápido que no me dio mucho tiempo. Fuisteis, la verdad, me dejasteis frito. Os dije, ¿te acuerdas que os dije a las dos? Pero si no os ha durado ni 10 minutos. Ja, ja, ja, y os reíais. Mañana ya hay programa. Pero claro, enseguida fue perdiendo importancia maldito bulo, que son unos pringaos desde aquí. Bueno, ya... Bueno, ya, son un instrumento de todo a lo que te llevan, ¿no? Precisamente, la Fundación Asoka, su logo es un árbol, o sea que está muy bien pensado, ¿eh? Y, o sea que, paso primero, vamos a ver en su página web quién son sus patrocinadores, pagadores. Es un poco el follow the money, que puede que no sea exactamente the money, pero el follow the power, follow the money, ¿no? Y entonces, ¿quiénes son los que colaboran? Y entonces, dime, Marichu y... Los patrocinadores, por así decirlo, un cofundador, ¿no? Sería la Fundación Asoka. Y tú, si te metes a su página web, lo Asoka que ves, con Z, ¿no? Asoka, se escribe. No, es A-S-H-O... Asoka. Estilo A de Alemania. Y... nada más entrar, lo que te dicen es, en una frase, que Asoka es una fundación que apuesta por la innovación social para la construcción de una sociedad de agentes de cambio. Es decir, ahí está. Ingeniería social pura y dura. O sea, para decirte que son ingenieros sociales, te lo ponen, es verdad que suena muy bonito, parece que han elegido al final el término innovación social, y a mí me suena que en los próximos 10 años vamos a escuchar muchísimo innovación social y agente de cambio por todos los lados, ¿no? Sí, sí, porque además están enfocados al emprendedor social, quiero decir. No es el emprendedor como siempre lo hemos conocido desde el punto de vista económico, de alguien que emprende un negocio inicia un camino propio para ganarse la vida. En este caso estamos hablando de emprendedores sociales, y como tú dices, efectivamente las dos palabras, innovación social, está muy, muy, yo creo que es lo que va a venir ahora como ingeniería social, va a llevar esa etiqueta seguramente, porque... Claro, sobre todo porque no somos los únicos, nosotros llevamos mucho tiempo y otra gente también utilizando el término ingeniería social para que la gente pudiera comprender cómo funcionan, ¿no? Y entonces el término no les venía bien. Emprendedor social suena muy bonito todo, sí. Como estamos hablando siempre, ¿no? Sí, sí. Y al final se trata de emprender, pero cambios en la sociedad, es decir, que ahora mismo hay gente pretendiendo cambiar la sociedad sin que la sociedad se dé prácticamente cuenta, ¿no? Y decidiendo lo que se puede ver o no bien dentro de una sociedad y sobre todo, a lo mejor dice la gente, ¿por qué? ¿Qué manía de poner el Iron Mountain al principio del programa? No, no, es que es una organización hecha para eso, o sea, todos los, quitando el supuesto extraterrestre de los supuestos sustitutos de la guerra que nombra el Iron Mountain, pues en fundaciones como Ahsoka y tal, se ve mucho en cuanto a ingeniería social para ir metiendo ciertas cosas a la gente. Y además nos llamó la atención porque, claro, no teníamos ni idea, ha sido totalmente casualidad que desde el 25 de noviembre, 25, 26 y 27 de noviembre, están en Barcelona, ¿no? Y han nombrado a Barcelona, bueno, pues ciudad por el cambio, ¿no? Lo que sea, sí. Lo llaman European Change Maker Summit, sí. ¿No? Entonces, sí, los que hacen el cambio, sí, los hacedores del cambio. La verdad que Maldito Bulo sería un, por así decirlo, una rama de ese árbol en cuanto a que, claro, también les es fácil, qué casualidad que esto nos lleva a que Maldito Bulo entra, o sea, se vanagloria de estar en el IFCN, que es, sería en español la Red Internacional de Verificación de Hechos, y resulta que cuando tú te metes a, ayer decíamos que la una fundadora de Clara Jiménez Cruz, uh-huh. Fundadora también de Maldito, bueno, cofundadora de Maldito Bulo, uh-huh. Había sido nombrada por la Fundación Ahsoka, uh-huh. entre los 16 europeos, ¿no? que están al frente, ¿no? De esta importante labor de decir lo que es verdad y lo que no. Y resulta que en España tan solo el programa El Objetivo de Ana Pastor y Maldita.es tienen el honor de pertenecer a esta red de verificación. Pero qué casualidad que quién está en la junta del IFCN, anda, Clara Jiménez Cruz, cofundadora de Maldita.es y miembro del Objetivo de Ana Pastor. Yo me lo guiso, yo me lo como. Claro. Claro. Maldito entonces, bulo, no sea chulo. Querías decir otra cosa. Todo, pues. que entonces, y tal. Y entonces, claro, nos pusimos a tirar del hilo y resulta que hay toda una red en ciertos países de este tipo de verificadores, ¿no? Y en Rappler.com, que es uno de ellos, pues comentan que durante la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2019, pues van a estar estas organizaciones, dicen que Maldito Bulo es una asociación, ¿no? Pues unas serán asociaciones, otras fundaciones, etcétera, etcétera, todo sin ánimo de lucro y demás, cobrando sus buenos sueldos. Y nombran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, más los dos que nombran durante el artículo, 23 verificadores. Por favor, perdona María, por favor, si tenéis internet, poneros, que creo que nosotros no, o sea que igual ahora ni siquiera estamos sonando por internet, solo por la FM. Pero bueno, es una cosa que ha ocurrido de Euskaltel, no sé si estamos o no, ¿eh? Pero al que nos esté oyendo, poneros ir al tiempo, que os está diciendo al tiempo que según hablábamos nosotros ayer por Skype, bueno, por Skype, le digo yo en español, ¿no? Y hablando así, y a este ritmo, te entras en la página, ves, Ahsoka, Ahsoka. ¿Quién coño son Ahsoka? Vas a Ahsoka. Entonces, seguís lo que va diciendo María, más o menos, y vais a ver que... Que es que no es una chulería bilbaína esto de que en 10 minutos... Sí, no, no, maldito. No es como vamos a cambiar nosotros... Que... Fíjate si es importante y trascendente esto. Que vamos a cambiar la palabra trullo por trulo, para que pegue. Maldito trulo. ¿No sabes? Perdona. Maldita.es, la página es maldita.es. Para que la gente pueda entrar. Y en la página de inicio verá que abajo, a mano izquierda abajo, pone Ahsoka, cofundadora de maldita.es. Y pone exactamente, como ha dicho María, Clara Jiménez Cruz, que es la... Bueno, la fundadora de esta página, a la que precisamente la sociedad, la Fundación Ahsoka, en ese programa que tiene de emprendedores, la ha nombrado una de las emprendedoras, no sé si será de este año o de la edición anterior. El caso es que al nombrarle, al ganar ese, digamos que ese concurso o esa ayuda o ese premio, pues se le... Bueno, luego vamos a entrar en detalle sobre cómo se hace, pero digamos que ha sido apoyada por Ahsoka para montar la página de maldita.es y, por supuesto, al recibir el apoyo de Ahsoka, que es una fundación importantísima que creo que se fundó en el año 1981 en Estados Unidos y en España lleva desde el 2005 y lleva haciendo un montón de colaboraciones con el gobierno de España en este tema de emprendedores y en otros muchos. Pues claro, luego solo hay que ir a la Fundación de Ahsoka, que te mandan ellos, además no hay problema, pues está ahí por ahí el link directamente, como ha dicho Gus, para que sigáis un poquito. Pues María está comentando ya más o menos lo que es Ahsoka, lo que es la Fundación, lo que podéis encontrar en su página web y bueno, que vayáis haciéndolo en directo, porque de verdad que vamos, que en tres pasos se desmonta solo, claro. ¿Por qué? Para que cualquier otra cosa... Nosotros fue por casualidad, no habíamos decidido ni... De hecho, Katy, maldito, no sé lo que es eso, dijo. 10 minutos después, ya sabía, no somos ninguna lumbreras. Somos incultos normales y corrientes, joder, hostias. Hombre, yo... un poco espabilados y con dos cojones, pero nada más. Yo reconozco... Nada más. Y 10 minutos, claro. Que no hace falta más, por favor. Mover el culo, sois más poderosos de lo que creéis. No podéis ir creyendo lo que diga nadie. Ni ninguna ideología ni nadie. Porque no. Bueno, no sé. Vos, si queréis ser unas personas con que os vestís por los pies, que se decía antiguamente. Alguien que se viste por los pies. Alguien con. No sé. Es que estás diciendo con dos huevos. No sé. Alguien que va directo. Alguien. Pues que no tiene que ser buenito para actuar como debe un poco ser. Ya está, bien sencillo, joder, 10 minutos. Perdón. Yo te iba a decir que yo es cierto que conocía a Ahsoka porque me sonaba a Ahsoka y yo os dije, oye, Ahsoka, me suena muchísimo esta fundación. Yo la tengo, en algún sitio ha salido, como diciendo, está ya desmontada, ¿no? Y claro, luego me acordé, luego lo encontré, después de dejaros a los dos, me salió además en una búsqueda que hice, que no iba buscando esto y salió... El negocio de la caridad, filantropía, falsa filantropía, digamos, el negocio de la caridad, que es un documental que nosotros subimos a nuestra página de archive.org, y a ese documental yo le añadí un artículo de una página web que luego comentaremos, en la cual ya se desvelaba, por ejemplo, quién era Ahsoka desde el principio, quién era el presidente en el 2017, estoy hablando, porque ahora creo que han cambiado. Pero vamos, de dónde venían, entonces luego lo comentaremos. Y claro, me quedé alucinada, digo, pero si ya los tenemos en Desmontando a Babilón, ya están en archive.org, porque claro, me pareció que era, luego comentaremos de qué página web está tomado esto, porque me pareció que habían hecho una investigación muy buena sobre esta fundación, porque claro, es una fundación muy, muy potente a nivel mundial, ¿eh? Cuidado, está mano a mano con los objetivos del 2030 de la agenda de la ONU, o sea que, vamos. Hoy, ¿te acuerdas aquel listillo de la Cruz Roja que el otro día abrí la puerta y encima vacilaba el tío, ¿no? El vendedorcillo ese, tal, que... Pues hoy le he tenido que volver a decir, oye, que fui el de ayer que te dije que si pudiera destruía la Cruz Roja sin ti dentro. Le dije, a ti no te digo nada, pero la Cruz Roja la destruía, entonces aquí no tiene nada que hacer. Vale, adiós, hasta luego. No sé cómo tuvo huevo, se habrá equivocado, habrá vuelto, no sé. No se acordaría de ti, no sé. En cuanto me ha visto, digo que soy el de ayer, el que destruiría. Sí, vale. Destruir la puta Cruz Roja, le dije. Que es, ayer le dije, es de los Rothschild, tío, ¿sabes? ¿Los Rothschild quién? Digo, los banqueros de la... ¿Sabes que la Cruz Roja se creó para infiltrarse en la guerra comunista en el 17 y poder meter ahí todos los espías y todo lo que tal? Ah, no. Digo, pues eso, entérate, oye, que vendas mucho, Dios. Y todavía vuelve hoy, vuelve a tocar, se habrá equivocado. No sé. Bueno, sin más, seguimos. Pasa a la página web, repetimos los pasos sencillos, que... pasos y cómodos, pasos tipo Arguiñano. Esto va a ser... Mismamente, en el propio maldita.es te llevan a Soca, porque es su cofundadora y tal. A Soca resulta que nombra a esta chica y demás. Pero claro, es que vas a Soca... Puedes verlo de Barcelona. Se repite la operación. Vas a Soca y miras partners, colaboradores, no sé qué. Y repites la misma operación que tan sencilla como ahora. Y entonces ves a con quién están colaborando, unidos. Trabajando. Por algún lado fluye la pasta. Joder, que, tiene que haber un camino. De repente te encuentras con que hay 21 páginas igual que maldita.es. En Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, en Brasil hay 2, Canadá 1, Alemania 1, India 3, Irán 1, Kenia 1, Macedonia 1, Nigeria 1, Polonia 1, en España 2, la otra es neutral con W, en Corea del Sur hay 1, en Turquía 2, en Estados Unidos y 1 en Venezuela. Ah, bueno, en Rappler.com y Verafiles. No sé dónde son, pero vamos, que al final están implementando en todo el mundo pues lo que sería como la policía del pensamiento de Orwell. Sí. Y de repente, en el momento que tomen el control de este tipo, que yo creo que lo tienen desde el principio ya, de organizaciones... Pues desmontarán algún bulo, pero entre bulo y bulo te desmontarán también cosas que son verdad, ¿no? Entonces... No seas bulo y no te... A mí me hace gracia lo de, perdóname Gus, porque sí. Antes has dicho, te voy a corregir... Es que me da por la poesía con esto, sí. Digo lo de periodistas independientes, que de independientes no tienen nada, que... El que no está en La Sexta está en Telecinco y el que no, no sé si me explico, y el que no en Antena 3. O sea, de independientes nada, son los periodistas que están alimentando en los más media la información que consume todo el mundo. No están desmontando los medios que colaboran con el Estado, ¿no? Son el Estado. Bueno, entonces. Yo les escribí en uno de los... No, creo que en YouTube. Sí, en YouTube, en alguno de los vídeos que tienen. Dije, oye, verás, nosotros somos Desmontando a Babylon. Tenemos puesto unos vídeos, digo... No puse ni el link. Digo, en el cual pues queda bien claro, a ver si podéis desmontarlo, como un atentado terrorista no fue tal. Venir a verlo y a ver qué nos decís. Yo... suelo ver que alguien da me gusta ese comentario que hice, pero a mí no me ha contestado maldito bulo, ni ha dicho nada. Habrá ido a mirar el vídeo, digo yo, o no habrá hecho ni puto caso, no habrá leído, ¿no? Porque somos unos enanos, ¿no? Nosotros. Pero bueno, si lo ha visto, ha dicho, hostia puta. Y la verdad, olvídate. Maldito bulo tiene jefes, ¿eh? Tiene un link para arriba. ¿Comprendéis? Es que, o sea, está... Si tú te vas a mirar las páginas. Estas páginas con las que ellos cofundan en todos los países, ¿me entiendes? Sí. Tienen todas exactamente la misma manera, ¿no? De trabajar y de incluso estética, aunque cambien colores, tal. Pero es una estética toda muy parecida, ¿sabes? Algunos meten publicidad y otros no. Aunque eso en el fondo da igual, porque si tú estás desmintiendo bulos de grandes corporaciones constantemente, no hace falta que pongas en tu página publicidad, ya se la estás haciendo, ¿no? Entonces, bueno... 10 minutos. Con el plan, por chicas, algo dijisteis, la Agenda 2030 la relacionasteis, ¿verdad, Katy? Sí. Sí, porque además esta organización o ha recibido o va a recibir algún premio, algún reconocimiento por parte de la ONU, porque todos los proyectos que tiene en sus objetivos, en esos proyectos, están encaminados a los objetivos de la Agenda 2030. Estamos, creo, claro. María, que eran ideología de género, cambio climático, está el de los emprendedores sociales. Vamos, vamos a decirlo de una manera un poco más brusca, pero razonable. Vamos a ver, ¿Os acordáis todos estos que le criticáis, cosa normal, por otra parte, a ese señor tan malo que se llamaba Hitler? Bueno, pues ese era muñeco de trapo comparado con los verdaderos hijos de puta que eran sus propios jefes en aquella época, que siguen siendo los mismos que manejan ahora. Ver, por favor, el último episodio del 9DA de la temporada 5, o verlo, ¿no? Escucharlo. Y vais a comprender, por si acaso tenéis dudas. Bueno, pues mira, ese hijo puta dictador, bueno, una dictadura científica, tecnológica, mundial, mucho más hija de puta, se está llevando a cabo, está fácilmente identificable, solo tienes que mirar la pasta, por favor, mirar lo que hemos dicho y ahí lo tienes. Esto va también para feminismos, todos los ismos que se os ocurran, las páginas web, todo lo que se os ocurran, por favor, si tenéis cojones, mirad de vuestra propia ideología, a ver si nos vamos a avergonzar, que no es nuestra intención, pronto, porque estos, la mayoría de las Greenpeace, el amor por el... Mira, que es mentira, coño, tener... Es fácil verlo, si tienes huevos y quieres, claro, si no, si te da miedo ir a la contra de la ola, olvídate, no lo mires, porque vas a... Estáis sirviendo a una dictadura mundial mucho peor que Hitler. Eso sois. Ya sé que no parecéis, pero sois eso. ¿Os ha quedado claro, no? Bueno, pues si dormís tranquilos. Una puta dictadura. Eso sois. No te vayas. Mira, que María, es que esto incentiva la cultura. Sí, me parece. No seas mulo y te vayas a meter en un zulo con los de maldito bulo, porque te darán por donde no quiero ni comentarte. Por donde rima. ¿Me entiendes? Esto es arte. Y ríete tú. Que eso, maldito bulo, que os den por culo. O sea, tenemos tan pillados que puedo decirlo con tanta seguridad, que os den por culo, porque os tenemos linkados con los poderosos del mundo, que son los que a una... ¿Cómo es? No, organización sin ánimo de lucro, que sois vosotros. Organización sin ánimo de lucro, pero ¿qué creéis? ¿Que sois un gilipollupro o qué? Eso no quiere decir que no estén pagados esos señores que dedican su tiempo a hacer esas reuniones y estudiar esa jugada bajo unas directrices de alguien que seguramente será democrático todo, ¿verdad? Esas directrices no tendrán los límites. No, el que da dinero, a ver, el que paga... Manda. Y no hay vida más ni... No hay ni siquiera la cera que arde, es más cera que arde que el que paga manda. Entonces, no tenéis nada que hacer. Yo, con maldito bulo, terminaría ya, porque no merecen más la pena. Sí, son una puta realmente mierda pinchada en unos... Parece que son... Eso es maldito bulo. Es una rama del árbol. Y entonces vamos al árbol, a lo importante, porque va a haber más malditos bulos, así de chulos y tan mulos. Porque son fáciles, ¿eh? Sois fáciles. Por favor, estamos enseñando a la gente que lo miren, que pum, miren a ver lo que estamos diciendo. Estáis acabados, el que nos oiga, maldito bulo, porque estáis desmontados. Sois Babilón. Directamente, además, los más hijopup, los más... A mí es los que... Porque, joder, un tío de... millonario, yo lo entiendo, defiende sus intereses y, bueno, puedo estar más de acuerdo, menos... Pero puedo entenderle. Pero estos nueve mierdas de estos... piojos resucitados de los cojones que hay ahora, pues bueno, sin más. Yo he terminado de hablar de maldito bulo, ya veis, 10 minutitos. Aitor, el de los abogados, o a cualquiera de nuestros oyentes, por favor, que vean lo que pongamos en el artículo y que escuchen simplemente ya este rato, y con esto ya está, desmontados. Sí, yo solo quiero decir que precisamente por tener el apoyo de la fundación, de la que hablaremos un poquito más, que es Asoka, que es la importante... pues por tener ese apoyo, por ejemplo, maldita.es está dentro del grupo de alto nivel que se va a especializar en las fake news en la desinformación en la Comisión Europea. Y esto se va a activar ahora, quiero decir, este va a ser lo que decía María, donde trabajaba Winston, el Ministerio de la Verdad. Sí. Pues eso. 1984. Pues eso. Se han escogido a 16 de todo, me parece que eran 16 de toda Europa, ¿no? Y entre ellos está Maldito Bulo, que aparece como el nombre de Jiménez Cruz Clara, pero aparece como la compañía y la organización aparece maldita.es y aparece el objetivo de Ana Pastor, que he comentado también María. Entonces, estos van a, cuando veáis que hay un grupo de alto nivel en la ONU, iros a mirar quiénes están. porque yo ya me he llevado 3 o 4 chascos con la ONU en los paneles de alto nivel, de las personas más sabias del mundo, en uno de ellos, que dije, Dios mío, apaga y vámonos. Y en este, pues imaginaos, algo que acaba de salir se va a encargar de decirnos que es verdad y que no es verdad. Y encima están allí los periodistas que nos están colando las fake news de los más medias, desde los más medias. ¿Qué ilusión nos hizo? ¿Os habréis dado cuenta? ¡Maldito bulo! ¡Por fin alguien que nos ayuda! Pues no, no nos hizo... No, porque esos son los encargados de destruir a los que dicen la verdad. Bajo una capa de modernidad periodística o tal, fácilmente desmontable, propaganda pura y dura, no merecen un japo estos porque son fáciles. El que paga, manda. Sí. Y si ponemos un temita y pues mira, terminamos con Ahsoka y tal. Sí. Sí, vamos a darle caña a los patrocinadores, a ver quiénes son los patrocinadores de Ahsoka. Que ahí es donde está la relación. Eso y lo que están haciendo en Barcelona, leer 2 o 3 cosas, porque la gente va a entender enseguida, para esos sí, que no se han molestado en meterse en la página todavía, aunque se lo hemos dicho varias veces, para que entiendan muchas cosas, ¿no? Porque ya te digo, solo hay que leerles para darse cuenta de lo que están haciendo. Vale, he dicho... No, es que ni siquiera se molestan en... Bueno, y si alguno estáis oyendo y os calla bien y decís, no, pero es que maldito... Y has empezado a defender en tu mente, ¿no?, de lo que estamos... No, pero es ya, que son no, los... No, si es así, te voy a decir una cosa. Si no has mirado la página, con lo que te hemos dicho ya, y dices eso, ¡eres un fanático! ¡Lo siento ya, por ti! Ya... emocionalmente estás fanatizado para unos que no conoces de nada, pero que parece que te suenan bien, ¿no? Y habías dejado tus esperanzas. Vete a mirar la página, hombre, que si no eres un idiota, así de claro, no escuches el programa si no te gusta. Si te he llamado idiota y te has molestado, te jodes. Te vas a oír otro programa que te digan lo que quieran, de lo que quieras, ¿sabes? De Netflix o lo que quieras. Colega, si quieres la verdad... pues tendrás que digerirla, tío. Solo quiero añadir que lo que ocurrió fue que Clara Jiménez ganó entre 16 emprendedores, el proyecto suyo salió ganador en España, y lo que va a la Comisión Europea lo que ha creado es un grupo de alto nivel para aconsejar a la Comisión cómo afrontar el problema de las noticias falsas, y ha elegido a Clara Jiménez, cofundadora de Maldita.es, como una de las 39 expertos. Son 39 expertos que se van a encargar de aplicar una metodología para saber si una noticia es un bulo o no es un bulo. Claro, que ya me gustaría a mí que estuvieran realmente en... Hombre, la verdad es que el cambio es, parece, y muy importante, ¿no? Sí. Del Ministerio de Información de Franco a Maldito Bulo suena mucho más amigable. Pero te la meten en el zulo doblada más todavía que claro, porque aparentan otra cosa. Eso es. Que no hay nada... que no son nadie, ellos no piensan por sí mismos, ellos siguen el plan que está por los de arriba, que hacen el plan para ayudarte a ti, no te jode, a que seamos todos felices en el nuevo mundo. ¿Estamos tontos o estamos tontos? En el nuevo orden. En el nuevo orden, el cual vamos a ser todos muy felices. Me van a cambiar la Gestapo por Maldito Bulo. Pero que no, estos van a ser los alguaciles mentales, que encima van a aparecer hasta majos. Como lo de Greenpeace, que salvan a las ballenas, ¿no? ¿Qué tienes que decir a eso? Que salvan a las ballenas. Pues qué vaya a decir, nada, que salven todos los que puedan, pero hasta ahí bien, pero todo lo demás, ¿qué tienes tú que decir a todo lo demás? Nada, que salvan a las ballenas. Pues vamos mal, nos engañan muy fácil. Esto para todos los... para todos los que participen en un colectivo... han decidido... ya no ser ellos mismos y ser parte del colectivo, entonces ya no piensan por sí mismos, son como, podría ser pues una célula de una cucaracha igualmente, o quieres ser una persona integral, pues tienes que pensar por ti mismo. Lo tienes muy difícil en un colectivo férreo, o te digo a todos, lo tienes muy difícil. Yo comprendo que es difícil salir, ahí puede ser que estés a gusto, pero chico o chica, por favor, follow the money. Oye, lo que decía es que me pongo tontolaba aquí. Música que has cago pensado. En pues mira, como he venido a toda leche, tengo varias aquí que me gustan, algunas tengo el jingle y tal, otras la hemos puesto. Hay varias que hemos puesto varias veces, pero es que cualquiera de ellas no tengo, no sé, Chronic Sound y Saldadago, una para los niños, porque no nos olvidemos de los niños. Sí, porque además, por ejemplo, estos van por educación. O como hablamos de información, joder. Luego vamos a poner la de los niños, recuérdame. Vale. Pero vamos a poner la más sencilla, lo mismo como se empieza por el Iron Mountain. porque no hay que cambiar, si no asumimos. ¿Qué cojones? Pues a repetir, y sin... Vuelvo a repetir, y si alguien no deja de ir, pues a la mierda. Oye, pues que no, escuche, hostias. No vamos a traer novedades de que han venido tres extraterrestres cada vez más bajos con marcas nuevas de Woolman. ¿Me entiendes? Que no. Eso no se lo creen ni su puta madre. Ya sé que es muy vendible y muy emocionante, pero nosotros no hacemos ciencia ficción. Bueno, vamos a ver. Nosotros hacemos lo sencillo. La lógica del pastor. Que ahí están vivos los putos pastores con toda la inclemencia que dan, porque hacen las cositas bien sencillas y clavadas. Yo no me creo en nada. Héctor Batón. Dedicado ¿no? a los medios de adoctrinamiento. Masivos. Masivos. Y a ti, maldito bulo, incluido. Última vez que tienes noticias de mí. Hola, Héctor, simpático, Oscar. Hola, buenas noches. Bueno, sin más. Yo lo que quería deciros es que todos los medios te estáis manipulando. Más que hablar, más que escribir, más que mentir. Ha llegado el punto en que yo... No me creo nada de lo que me dicen. No me creo nada. John D. Rockefeller Jr. donó 8,5 millones de dólares en 1952 para la adquisición de los terrenos y el diseño del edificio de las Naciones Unidas. El sitio era un solar de los suburbios de Nueva York, llamado Bahía Tortuga. En cuestión de años, se convertiría en una de las áreas más caras del mundo. Esta revalorización hizo millonarios a quienes compraron acciones de la compañía propietaria de los terrenos antes de la decisión final sobre dónde fijar la sede. La mayoría de estos agraciados, casualmente, eran funcionarios de la propia ONU. ¿Cómo te quedas? Toma, que tengo más. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. ¡Ale! Marichu, estás con nosotros. ¡Manifiéstate! Estoy. Vale. Por cierto, que yo te he mandado eso, pero no te llega. O sea, lo mismo estás conectado ahí a la red de la Airola. Ajá. Y por eso no te llega, ¿eh? Vale. Lo busco. Bueno, pues no me creo nada. No me creo nada. Y si seguimos con Ahsoka, decir eso, que lo que decíamos del evento este que están haciendo en Barcelona, el Ahsoka European Changemaker Summit, pues al parecer, según ellos mismos dicen, participan más de 350 líderes del cambio social, 40 ponentes y los 16 nuevos emprendedores sociales de Ahsoka a nivel europeo. Entre los invitados destacan Christina Lunz, del Center for Feminist Foreign Policy en Alemania, Sue Riddleston, fundadora de BioRegional, Bas van Abel, creador de Firephone, Miguel Luengo, fundador de Spotlab, Alberto Alemano, de Good Lobby, y el político y profesor Javier Solana. Toma ya. Un globalista convencido que se ha hartado de dar conferencias sobre el nuevo orden mundial. Dice, en la cumbre se presentarán los cuatro emprendedores sociales de Ahsoka España 2019, que elegidos a partir de un riguroso proceso de selección, se incorporarán a la red mundial que cuenta con más de 3.500 innovadores, es decir, ingenieros sociales. El tema, bueno, cuentan, la verdad que dice, durante los tres días de cumbre se abordarán, entre otros temas, soluciones a problemas globales, como el desarrollo de estrategias de lucha comunitaria contra las fake news o el uso de la inteligencia computacional para mejorar los diagnósticos médicos. ¿Qué tendrá que ver? ¿Los cojones para comer trigo? Pues que los dos te hacen una barriga. ¿Cómo te digo? O sea, ellos, aprovechando que el piso se pasa por Valladolid... Por ser tradicional, vamos, he dicho a eso. A ver, claro... Por no salirme de lo básico. Si no hace falta romperse la cabeza, ni ser Einstein. El tema es cuando que, alguien, mira, a la vez... Perdona. Hay un truco en la venta en el cual yo te vendo una moto preciosa y las cartucheras. Pero rápidamente, ¿no te has quedado que te he dicho que en las cartucheras hay tres bombas? Entonces, la moto es preciosa. Y tú, si sigues con la moto, es preciosa. Pero que te he oído eso rápido que has dicho en las tres bombas. Yo sí te he oído, colega. ¿Me entiendes? Entonces, la moto tuya con cartucheras, para tu puta madre. Perdón, que me ha dicho Katy que estoy diciendo demasiados tacos. Esto es verdad. Sería darle demasiado valor a los pinchortos estos del principio. No, vamos a ver, tranquila. Existe una técnica... Entonces, cuando alguien usa contra ti una técnica de ventas, un intento de violación de tu mente no autorizado, es un hijo de la gran Bernarda y no debes confiar en él. Así, sin tacos. Sigue, perdona, porque es que eso es lo que acaban de hacer. Te han dicho una cosa que no tenía que ver con el trigo, claro, hemos dicho. O sea, fíjate, no he repetido ni la palabra. El uso de la inteligencia computacional. ¿Qué tiene que ver para con mejorar los diagnósticos médicos? Claro que estás en contra de que mejoren los diagnósticos médicos. Pues tienes que estar a favor de joder a los bulos. Oye, tía, venga ya, que eso es de guardería. Bueno, es que somos ya. Estamos cada vez nos están preparando más a ser idiotas de guardería. Que son trucos de. Mira, fáciles de comprender, tema... rápidos, o sea. Te vende una cosa junto con la otra. No, desempaca el chat, colega. Perdona, María, sigue. A ver, el tema es que esto tiene toda la pinta de que van a coger a 350 líderes, efectivamente, que van a influir en lo que la gente va a pensar en los próximos años, y 40 ponentes van a lavarles el cerebro como se hace en Bilderberg con los líderes políticos y y con las empresas gordas, ¿no? Qué bueno, que si quieres trabajar ahí y tal, pues ahora tienes que trabajar mucho el chupaculismo extremo, pero bueno, puedes llegar también a ser a alguien un chupaculo como, extremo internacional. Como evento, ¿eh? Eso como evento, pero lo que ellos están proyectando en Barcelona es lo que llaman City Shakers. Que no sé cuál sería la traducción. Shake es cuando tú haces un cóctel, shake, tú menear, pero no tiene otra palabra más dura. Como lo de los batidos, ¿no? Por sí. Eso se llaman milkshake. Agitar, ¿no? El shake es agitar, es dar un temblor. Shake. Bueno, pues a esto le llaman una iniciativa de innovación social abierta destinada a mejorar la ciudad de Barcelona y diseñar soluciones de alto impacto para enfrentar los retos sociales actuales y del futuro. El tema es que tú pinchas en ese enlace desde Asoka y lo que te lleva es a la página de JC de Caux, que es una empresa que se dedica a la publicidad exterior en todo el mundo. Y, por ejemplo, aquí en Madrid, pues en todas las paradas de metro. Una corporación internacional. Sí. No, es de publicidad a tope. O sea, sí, pero que no es una empresa de Madrid. No sé de dónde será, pero que es una corporación internacional. Es una corporación internacional que está fundada en Francia por Jean-Claude Decaux, que es un multimillonario francés. Que yo lo tendría que verificar, pero que me suena muchísimo de más de un zigzag. Pero es de estos tipos, pues como el cofundador también de Asoka, el tal Billy, Bill Drayton. Son de estos que cuando tú vas a buscar de información de ellos, por ejemplo, Wikipedia de repente se queda muda, ¿no? Y les dedica dos frases, y nada más. Y sin embargo es gente que lleva influyendo en el mundo 40 años mínimo, ¿no? Lo de la Gestapo de antes, ahora son shakers. O sea, fíjate que se han modernizado. Ahora sois agitadores. ¿Agitadores de qué? Pues de la dictadura de la global que se está montando. Que pertenece a los más multimillonarios, unos cuantos, a unos grupos que está por ver exactamente quién de todo tal, pero están más o menos localizados. Los putos supermillonarios del mundo. Que no van a, han decidido que no te van a regalar nada, pero van a hacer que parezca y te lo vas a creer. Dice Shakes and Retos. Dice Barcelona es una ciudad de referencia en el mundo, llena de oportunidades y siempre dispuesta a renovarse. Queremos hacer de Barcelona el mejor lugar posible y para ello debemos afrontar una serie de retos dentro del marco de la sostenibilidad y de la acción social y climática. Los retos que plantea City Shakers están en línea. Parecía que decías City Fake en vez de City Shake. No, que ha sonado así, aunque igual lo he dicho bien, ¿no? Pero me ha hecho gracia porque he dicho, mira, City Fakers. Sí, los que hacen el fake hasta de las ciudades. Los retos que plantea City Shakers sería, ¿no? Está en línea con los objetivos de desarrollo sostenible marcados por la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Que ya hemos dicho que son la cueva de ladrones más grande del mundo y los chupaculismo extremo elevado al globalismo máximo. Espérate que viene el cierre de la venta, Gus. Dice, queremos revolucionar la vida de las ciudades y activar nuevas relaciones entre las personas, haciéndoles partícipes del mensaje. Everyone a change maker. Me creería más algo si dijeran, te vas a enterar. Que no fuera el final, ¿no? Vamos, te vas a enterar. ¿Cómo? Serían más, no sé, ajustados a la realidad. O sea, es un descojono esto. Y luego basan, por así decirlo, el proyecto, ¿no? Partes, ¿no? Dice, espacios urbanos emergentes, las nuevas tendencias en ciudades inteligentes, la movilidad, los sistemas complejos de alimentación, el análisis inteligente de datos, la relación urbano-digital. Buscamos imaginar los espacios relevantes en el futuro emergente de Barcelona. Yo aquí cuando lo leo digo, sea, toda la recogida de datos, además si tú vives en edificios inteligentes y demás, el día que ellos te los quieran apagar, te los apagan, ¿sabes? Bueno, estamos viendo ahora mismo que no están escuchando en directo muchos seguidores nuestros porque se ha caído internet, porque están haciendo una, van a tener que hacer una obra, no sé qué. Fíjate, la FM, pero claro, ¿hasta dónde llega? Fijaros cómo se encargaron en su momento de joder la FM y las televisiones, porque control absoluto es absoluto. Y todavía pues, se te puede descontrolar gente como nosotros con la FM, ¿eh? Porque la internet ya, ¡bum!, ha caído, se jodió. Este caso es una cosa local, pero en esta ocasión es una cosa local, pero los efectos de quitar lo vas a tal descojonan por todos esos movimientos y a algunos se le destruye un poco, a alguno le entra la decencia, personas todavía humanos o tal, demasiados. Entonces no podemos dejar que la FM es poca cosa, pero puede ser lo único importante, no sé, sin más, una reflexión alocada. Sí, bueno, el segundo punto sería, que es el que más me llama la atención por todo lo que implica la palabra, dice, ciudadanos y barrios resilientes. Las ciudades tienen un rol clave en la lucha contra el cambio climático, la sostenibilidad y la economía circular. Buscamos generar entornos vivos, inclusivos y responsables donde la transformación digital genere nuevos formatos de participación. Esto me suena a mí a lo de la ley de vagos y maleantes, ¿sabes, no? Sí, te entiendo. Además, es que va por ahí. Yo creo que va por ahí. Y lo de la salud que decíais, que por qué, pues que porque también va por ahí. O sea, es quizás sea más fácil con ese asistente digital. El tema es que ahora te van a obligar. Las vacunas te van a querer obligar a muchas cosas. Claro, ese es el problema. Obligar. ¿Por qué? Porque obligando a eso, pues hay un control absoluto, te has dejado. Claro, si tú no pasas unos determinados test de salud que tienes que pasar, pues ya no estás habilitado para un montón de cosas que... Claro, a eso va el tercero, al bienestar ciudadano. La ciudad de Barcelona es nuestro hogar y sus ciudadanos debemos ser proactivos. Tú fíjate cómo te lo escriben para que ya te lo estés interiorizando tú, es que es una técnica así como de... ¿cómo se dice?, de programación predictiva, ¿no? O sea, ya lo estás dando tú por hecho sin darte cuenta mientras que lo lees. Dice, y sus ciudadanos debemos ser proactivos para generar nuevos hábitos de bienestar. La salud millennial, el envejecimiento activo y la soledad son tensiones sociales que tenemos que abordar a escala ciudad. Esto estamos hablando de que esto de los city shakers y tal se ha puesto en manos de una de las mayores empresas de publicidad de la historia, ¿eh? Y bueno, y es que todo, que la gente no se olvide en ningún momento que estamos hablando de que la ingeniería social pura y dura está aquí, ¿sabes? La ingeniería aquí, social existe. Que te lo van a llamar de otra manera, lo que tú quieras, pero... Sí. Y esto en 10 minutos, si la gente se pone a seguir a cada junta de cada una de estas organizaciones y demás, pues las pruebas serían interminables, nos daría para hacer 20 programas, ¿sabes? O sea, que bueno, que muchas veces nos lo ponen delante, al final, hay veces que es tan frustrante que la gente diga, no, es que nos esconden, es que la mayoría de las veces, por no decir casi siempre, no nos lo esconden. Sí nos lo esconden, pero no sé cómo explicarlo, o sea... Sí, aunque cuando la mona la visten de seda se queda. ¿Ves cómo fomentan la cultura esta gente? Sí. La poesía, entonces, que a mí no me gusta la poesía, bueno, se nota, ¿no? Y yo estoy deseando que Katy cuente por qué estaba ya la Fundación Asoka. En el punto de mira, o sea, mío, ¿no? Me sonaba. Sí, a mí. Efectivamente. Por cierto, ya les dije a las chicas, Asoka en euskera significa feria. La feria donde vas a comprar las alubias en los miércoles, tales a la Asoka, a la feria. Es que esto es una especie de feria de la información, ¿no? Oye, al precio que más, depende de cuánta alubia haya, está el precio. Hoy he descubierto que también es un filósofo hindú, Asoka se llamaba también. Porque casualidad, cuando haces búsquedas, pues te salen estas cosas de asociar palabras con términos que no conoces. Y lo que me decía María, ¿por qué me sonaba a mí? Yo le he dicho que cuando subimos este vídeo, este documental, a la página de archive.org, que es donde podemos subir de momento los documentales y los vídeos, porque en todos los demás sitios se van cayendo, ya se cayeron en YouTube y se han caído en Vimeo. Bueno, pues resulta que hay una investigación hecha en el 2017... y publicada en internet, en la página web Las Interferencias, lo podéis encontrar, por ejemplo, está publicada el 22/9/2017, y en ella se cita a un investigador que se llama Paco Puche, que es el que un poco investigó quién es Asoka, qué conexiones tenían, ¿no? Y entonces, lo primero que dice es que el presidente de la fundación, estoy hablando de 2017, ahora han cambiado bastante su staff, digamos que dirigente, porque le han dado un poco más versión femenina. Es que veo muchas mujeres y pocos hombres, ¿sabes? Ahora mismo parece que todo está yendo a cubrirlo todo con mujeres. Es curioso, sí. A mí es que no se puede pasar de la noche al día, ¿sabes? O se es o no se es. Es pero, lo que toca, es lo que toca. Claro, ¿qué es lo que toque? Ya no está bien. Ya no vamos bien. Bueno, pues la se llama discriminación positiva y es tan mala como la negativa, pero parece que todo el mundo se ha olvidado de ese término últimamente. Sí, sí. Pero bueno, sí, a lo que iba. Pues que la Fundación Asoka en España, el presidente se llamaba en ese momento, en 2017, Cal F. Muñana, y entonces Cal F. Muñana estaba ligado directamente a la banca americana J.P. Morgan, y su secretaria, María Zafata, es procedente de la empresa General Electric. J.P. Morgan, General Electric, llevamos hablando de ellos desde que empezó Desmontando a Babylon. O sea, tenemos que recordar que, entre otras, con sus subsidiarias en Alemania, financió al partido nazi. Por ejemplo. General Electric. Por ejemplo. No digo nada que no esté documentado. No ir a ver cuántas fábricas de General Electric volaron los aliados. Cero patatero. Por ejemplo. Tenían su filial, creo que eran Osram y General Electric Alemania, ¿no? También tenía, aparte de Osram, ¿no? Ahora no recuerdo de memoria exactamente cuál, pero que General Electric, que fue uno de los impulsores tecnológicos de los... Y se forró con ello, de los nazis, y tenía su... Y el director de General Electric, ahora no me acuerdo su nombre, era alemán, era nazi directamente. El director de General Electric no solo es que fuera nazi, es que estaba en el consejo de administración del Deutsche Bank y estaba en el consejo de administración del Banco de Pagos Internacionales, o sea, la madre del cordero. Que siguen ahí ahora mismo, que no cojones hay que mirar, perdón, no hay por qué mirar hace 40 años, si los nazis no perdieron la guerra, perdería Alemania, perdería la idea que os ha metido de cómo era la historia y tal. Pero, en el fondo, se usó a Alemania como una pieza más y al bigote es este como otro... Ya veríamos engañado o con toda la conciencia, pero que no es lo que parece malo de cojones, eso sí, ¿eh? No digo que no a eso, al contrario. Menudo cabroncete, pero da la casualidad que... Bueno, solo digo yo una cosa. A ver, joder, coño. Conquisto toda Europa, África, la hostia, medio mundo, todos acojonados conmigo. Pero Suiza, que la tengo al lado y que tengo todo el oro, que me han negado crédito los banqueros, supuestamente. Tengo todo el oro del mundo ahí, en oro, directamente, sin mentiras de dinero ni nada. Y no lo conquisto. Pero no, Gile, ni Dios, nadie. Joder, Suiza, la verdad. Las vacas lecheras imponen, porque, no sé, sin más. Bueno, pues otro detalle, por ejemplo, es que cuando vais a los patrocinadores de Asoka, os vais a encontrar con que hay una red de impulsores, una red de colaboradores, una red de alianzas. En todos ellos vais a ver los logos de empresas pues como la Coca-Cola. Vamos a poner solamente una de las multinacionales para que veáis que vamos por corporaciones, que estamos hablando de corporaciones que pagan a esta fundación. Y entonces, por ejemplo, en España, cuando se instaura Asoka, pues la red esta que tienen de impulsores, se tienen que comprometer a pagar 10.000 euros al año durante 3 años, y entre los miembros que estuvieron apoyando a Asoka desde el principio estaba el grupo VIPS, que es de la familia Arango, de Acciona, del BNP Paribas, del Banco Santander y otras grandes empresas. Vamos a ver, es que se nos va quedando cada vez el panorama más clarito, ¿no? Y entonces, él explica un poco lo que hace Asoka y dice, tienen unos ojeadores o nominadores que presentan candidatos a los que después de 5 rigurosos filtros les nombran emprendedores sociales o socios líderes. O bien les pagan y les pagan descaradamente un sueldo durante 3 años de unos 1.500 euros, que esto es lo que estará cobrando la señora citada anteriormente, el maldita.es, diciéndoles a qué se han de dedicar, o bien los pasean por medio mundo promocionando indirectamente empresas mientras les dejan dar charlas a los invitados de las sociedades que son patrocinadoras filantrópicas, que les llamamos, ¿no?, las grandes empresas de filantropía. Y entonces lo que me llamó la atención es que Asoka en España está vinculada a otra asociación, otra fundación que se llama Amina, y que resulta que está relacionada directamente con el tema del amianto. Quiero decir, es, digamos que la fundación que limpia la cara a los problemas que ha dado todos los problemas de salud que ha dado a cuenta, que vienen a cuenta del amianto, cancerígeno, miles de muertos, etcétera. Que no pasa nada. Y tiesos, miles de trabajadores, amianto, sí, hemos tocado todos los que tenemos cierta edad. ¿No llevaba amianto aquel pica-pica que había en la construcción, que era como una esponja amarilla, el aislante? El aislante, sí, ha habido bastante. O sea, que estamos viviendo entre amianto todos hoy en día y todas, a todas las edades. Jóvenes y jóvenes, todo Dios, toda Crista. Hasta hace poco, en el metro de Madrid todavía quedaba algún... en la línea 5, algún tren de los que llevaban amianto, ¿sabes? Que fue noticia y tal, o sea que, bueno. Y entonces, pues resulta que esta empresa, Asoka, y en unión con Amina, pues las dos han estado promocionando, así como, fijaos qué diferencia, en los países, digamos, del primer mundo occidentales, están promocionando el emprendedor social, ¿no? Bueno, ¿sabéis que promocionaban en los países africanos? Por ejemplo, los transgénicos. Los transgénicos directamente, quiero decir, o sea, aplicas la biotecnología, que está sin probar que sea inocua para el ser humano, porque los estudios de Seralini se han aceptado, los estudios que hacía Monsanto de su propio maíz transgénico, pues los hacía Monsanto, tengo que decir más. Claro que el maíz era estupendo, lo quería vender. Pero en cuanto llegó un investigador independiente que le han puesto un montón de pegas, que le rechazaron su trabajo y lo tuvo que recurrir ante los tribunales europeos, que le han dado la razón de que está bien hecho, y demostró que cuando don Monsanto paraba de hacer esos estudios empezaban los problemas cancerígenos en esas ratitas. Entonces lo tenéis por ahí, lo podéis consultar en internet. Eso no es un bulo, eso está ahí, y quien nos diga que es un bulo se está equivocando, porque... Que no te metas en el zulo. Entonces, no seas mulo. A mí me sonaba, claro que me sonaba precisamente de haber sido una de las asociaciones y de las fundaciones que más han colaborado, por ejemplo, con la fundación de Bill Gates en África y en la India, porque son los dos países que se en los que se buscó instaurar un programa que se llamaba AGRA, que consistía en quitar las semillas originales de los agricultores de la India y de África y obligarles a consumir transgénicos. Es decir, la ayuda venía en que estaban obligados a consumir transgénicos, a cambiar. Si no aceptaban ese cambio, no había ayuda. ¿Me explico? No era algo alternativo, no era algo que iban a ayudar, no. Esto es lo que les están imponiendo a la gente de África y de la India, en este caso también, por parte de fundaciones como Bill Gates, como Rockefeller, que están las dos metidas, la Fundación Rockefeller y la de Bill Gates están metidas en el AGRA, que es la alianza entre la FAO, que es la ONU, y las empresas de biotecnología que quieren ayudar al sostenimiento. Pues claro, cuando tú ves que todo esto va con el tema de los transgénicos, hombre, pues es una doble cara, ¿no? Porque si vamos de tan objetivos de la ONU y resulta que aquí me estás dando innovación social y ciudades inteligentes, no sé qué, todo lo que quieras, todo bonito, y resulta que en África les estás obligando, estás colaborando para que pierdan su cultura tradicional de agricultura, o sea, con sus semillas y con todo lo que ello conlleva, quiero decir que... Bueno, os tengo que recordar, sobre todo esto tiene que ser sangrante para canarios insulares en general, porque cualquiera que viva en una isla que está ya todo inventado, el desaladora de, joder, de Vázquez Figueroa, Alberto Vázquez Figueroa, podría bajar el precio del agua potable, la hostia. Pero no solo, no solo este agua, o sea, quiero decir, habiendo, hay agua, hay recursos que se están malgastando o des o no haciendo, como en este caso, porque es más conveniente para el control social. Les importa tres cojones, dicho de otra manera, de verdad, y eso lo está sufriendo el planeta. Entonces, los que apoyáis las estas organizaciones tan guays, estáis jodiendo activamente el planeta, pero no lo parece. Ahora, si os vale... Uh-huh. Pero si de verdad por dentro sentís que queréis ayudar al planeta, no podéis hacerlo a través de los destructores del planeta que están jodiéndolo ahora, porque te están metiendo... A ver, las palabras bonitas te las puede decir cualquiera, lo que quieres oír. Te puedo... eso es más viejo que comer, coño. El palabras decirte bonitas. Lo que quieres oír, que es que son palabras bonitas. ¿Quieres oír palabras bonitas? Eso es, ahora palabras bonitas. Un shaker, soy un shaker. Hombre, eres un agitador social del caos de la nueva dictadura, pero eres un shaker, ¿eh? Para como un skater, parece. Venga a tomar por culo, hombre. A tonto. Perdón. Aquí viene una palabra bonita, quiero decir, AGRA es una organización, es un proyecto de la FAO, hemos dicho, con las fundaciones Rockefeller y de Melinda y Bill Gates. AGRA significa, que es muy bernesiano, esto del nombre que le han puesto, Alianza de una Revolución Verde en África. Y lo que están haciendo es abriendo el continente a la semilla transgénica. En Kenia, alrededor del 70% de los recipientes de fondos de AGRA trabajaban directamente o trabajan directamente con Monsanto y DuPont y Syngenta y todo esto. Pero se llama Alianza de una Revolución Verde en África. ¡Qué bonito! Es Bernesia, ¿no? Claro, es... necesitan gente que anule a los que, como nosotros decimos, que no sé si sabréis, que el ébola, que es un truño, un trulo, un bulo, lo del ébola en su conjunto, no salió en África, salió en Fort Detrick, Virginia, es artificial, no es un mono, joder, puede que estuviera un mono en Fort Detrick, Virginia. ¿Comprendes? Bueno, perdona, Katy, porque uh-huh. Esto... Y entonces, en África, unos cuantos africanos se dieron cuenta que cuando venían a vacunarles, se moría todo Cristo. Y dijeron, no, los de la Cruz Roja estos, creo que no, los de Médicos Sin Fronteras, que no vengan. Y se los impusieron con el ejército, y al final, en alguna ocasión incluso, cogieron unos lugareños, sabían que venían, y como sabían que con las vacunas iban a matar a su tribu, porque pasó en otras tribus, dijeron que no, y al final, claro... 8 de la Cruz Roja muertos con otros con su escolta y no sé qué, porque los lugareños se juntaron y dijeron, no, que nos matan. Y se los cargaron. Pudiera ser que hasta incluso con razón, no sé cómo decirlo de manera que no me incrimine, pero cuando alguien viene a matar a tus hijos porque lo sabes, efectivo, me da igual lo que diga la propaganda que va a pasar, que es que vengo a vacunarles ni cojones, los tíos se fijan en lo que han visto en la tribu de al lado. Coño, y África están despoblando. África tiene 1,000+ millones de habitantes, todo el continente. Solo la India tiene más. O sea, que no me jodáis, no está superpoblado. África está sobrado. Yo creo que hasta necesitarían realmente, para una cosa normal, gente. O sea, no está superpoblado África, no. Están matándose en guerras, están con una... blackout de información gracias a esta gentuza de la hostia, están despoblando África, haciendo que se maten entre ellos y chupando a tope y esperando a chupar más cuando consigan eliminar la superpoblación con las vacunas, a que me quedo con todo. Eso están haciendo en África. Es el continente más rico del mundo. Yo no quiero que vengan aquí africanos. ¿Por qué? Porque no quiero que no jodan África para que se puedan quedar ahí. Y si quieren venir alguien, como tú quieras ir, de manera natural. Es como debe de ser. De una manera forzada es porque quieren algo. Alguien. Entonces habrá que mirar qué, porque si no, al final somos unos idiotas que nos vamos a hundir el barco por escuchar al primer gilipollas que nos dice lo que queramos oír. No quiere ser ese, ¿verdad? Quiere ser más crítico o crítica. Sí. Quiere ser una persona de verdad, ¿no? Sí. Pues jódete un poquito y escucha información que no te gusta. Aquí, por ejemplo, en este artículo, que es el que estoy cogiendo yo, ¿no? El de las interferencias, ¿no? Donde se hace referencia a esta investigación, pues cuando se preguntan, ¿no? ¿Qué se busca detrás? ¿Qué busca Soca o qué buscan estas grandes fundaciones? Dice, buscan legitimidad, información y sobre todo negocio con la pobreza, con el hambre, con los pobres, introducir confusión en los movimientos sociales para controlar las disidencias al sistema. En el caso de Abina, que antes he dicho Amina y me he equivocado, Abina, que es la del amianto, lo voy a decir ahora, su fundador, el magnate suizo, es Chingheini. Busca además librarse de la imagen de genocida que la acompaña por donde va debido al tema del amianto. Y voy a terminar diciendo el final del artículo, que tenía algo que me había llamado la atención. Y es que aquí estas organizaciones promueven, no sé si María conocerá, La Colmena, es un proyecto que se ha llevado a cabo en Francia, en Bélgica y en España. Y los huertos urbanos de los ayuntamientos, eso lo promueven aquí. Y en África y en la India, los transgénicos. Está claro que están siguiendo una agenda. No están haciendo filantropía por el bien de la humanidad. Ya, que todo eso que se te ha ocurrido a ti, en tu barrio, y tal y cual, qué casualidad se te ha ocurrido lo que ya habían pensado que se te iba a ocurrir. Que son buenos, ¿eh? Qué casualidad, se te ha ocurrido, sí, pero no se te ha ocurrido. Él termina diciendo en el artículo que en algún despacho, en algún edificio, en una gran altura, hay gente riéndose a carcajadas de nuestra ingenuidad. Eso lo dice el chico, es Paco Puche que he dicho antes, en el artículo que hace informando sobre esa relación que había con entre Abina, Asoka y los transgénicos y las grandes fundaciones, claro. Es que ahí vamos. Ahora, tengo otro que me encontré ayer también que me llamó la atención, a ver si lo encuentro por aquí. Es que tengo los colaboradores de Asoka, que si queréis luego los nombramos simplemente un poco por encima, porque claro, es que son tantos y están todos grandes, no hay ningún problema. El Media Lab Prado, Media Lab es también otros proyectos que se están llevando a cabo en España, que hay en muchos sitios, en muchas casas, como, ahora no me sale, como la casa, como lo que comentamos cuando casa hablamos. Casa mágica esa, o sí, casa de los sueños. Sí, la de Málaga, por ejemplo, se habían hecho con la casa del, lo que era como aquí la Cultura Echea, ¿no? La Casa de Cultura del Pueblo, que estaba en el centro de Málaga, en uno de los edificios más emblemáticos, cómo se habían hecho entre ellos, pues Media Lab también estaba por ahí. Quiero decir, estos están todos tocados, yo le decía ayer a Gus, no hace falta... Tocados no quiere decir que estén locos, ¿eh? No, que no hace falta que les paguen en dinero. Ni que no estén. Con toda la organización que tienen, con todos los proyectos que tienen y con todo lo bien relacionados que están. No os preocupéis que a esta gente no le falta el trabajo, quiero decir, que si no están en una organización, están en otra, porque esto es, se abre aquí el abanico, como decía María, el árbol está muy bien puesto porque son un montón de ramas las que salen de Asoka. Es que estaba mirando, estaba a ver si lo encuentro, es que resulta que tiene, que me ha salido por aquí, la relación de Asoka directamente, ¿con quién? Con los Rotarios, Rotary. Otra gran fundación y Asoka están en el tema de los emprendedores, están haciendo cosas en común y lo han llevado a 70 países, si no me equivoco, el tema de la innovación social que tú decías, María. Yo voy a citar a los patrocinadores, tengo los americanos, pero bueno, los de aquí son parecidos, de Asoka en Estados Unidos. Los patrocinadores están, por ejemplo, Forbes, el Bank of West, Mastercard, Google... Packard, la Fundación Packard, que está en todas, por cierto, es una de las fundaciones importantísimas. Boehringer Ingelheim, Einhorn Family, Swiss Re, quiero decir, vemos que hay nombres en alemán, Suiza, Estados Unidos, las grandes fundaciones, hay otra que es la Nur-Tor, me parece que es de Utah, quiero decir, están los mormones. Vamos, yo me quiero hacer referencia al informe RIS porque es muy importante. En el año 54, creo que es, se hizo una investigación en el Congreso, que es la única investigación que se ha hecho sobre las fundaciones importantes y su manera de colaborar y de trabajar dentro del sistema. Y en ese informe, los propios congresistas que habían hecho ese estudio decían que las redes que estaban creando la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, las grandes fundaciones de Estados Unidos, estaban creando una serie de asociaciones o fundaciones como Asoka o otras asociaciones o fundaciones filiales que no estaban relacionadas directamente, pero que realmente si la Fundación Rockefeller invierte en la Fundación Asoka y la Fundación Asoka tiene 50 asociaciones, las 50 asociaciones están directamente relacionadas con Rockefeller. Entonces las 50 asociaciones pueden estar, pues como aquí, en la comisión de alto nivel de los que deciden las fake news en la Comisión Europea. Es decir, estamos ya hablando de que asociaciones relacionadas con las grandes familias, con los más ricos del planeta, se están metiendo a normalizar nuestro futuro. Y entonces, claro, dices, no, es que estos son gente que está allí porque quiere hacer algo bueno. Sí, quieres hacer algo bueno, muy bien, pero mira quién te paga. Porque igual crees que estás haciendo algo bueno y lo que estás haciendo es fastidiándolo todo, quiero decir. Porque además esto va muy orientado hacia la educación. Ya, pero si es el puto amo de la barraca en tu barrio, en tu familia, y la pasta, tienes tres pagas extras, y tampoco te hace falta ser muy bueno, siempre y cuando seas muy obediente y hagas las cosas a pie de la letra, pues oye, los de Desmontando a Babilón son los hijos de puta, ¿me entiendes? Por esta razón que te estoy contando, lo que, bueno, me pagan, o sea, no busques más vueltas de hoja. Me ha hecho mucha gracia porque hay un proyecto de Ahsoka en, no sé si es en Estados Unidos, creo que en Estados Unidos, Underwater, que es el estudio de, y está hecho patrocinado por Coca-Cola. En España, por ejemplo, tenemos Aquarius, tenemos a empresas como Google, también está patrocinando a Ahsoka en España, Forbes también. Forbes, por cierto, que le ha nombrado la quinta organización mundial sin ánimo de lucro. Todo lo que he dicho, la quinta organización mundial sin ánimo de lucro más influyente del mundo. Ahsoka, que por cierto... ¿Quién la ha nombrado? Ellos mismos se nombran entre ellos. Líder, es que la otra, me nombro, me teme, tal. Y todos los borreguillos ahí pensando líder, ser un chupaculista extremo reconocido, ¿no? María, joder. Hombre, si es así, te voy a decir una cosa. Si es así, estoy de acuerdo con los Illuminati. El botón, por favor. No merece, si no merece una raza, cuando no merece vivir, pues se extingue. Iba a terminar diciendo pues que están la Open Value, la Open Society, quiero decir, Soros está por supuesto detrás, Samsung, PwC, o sea, son tienen inversores, patrocinadores muy inversores, por cierto, también, muy importantes. Y María, no recuerdo el nombre del fundador, pero sé que le han dado el premio Príncipe de Asturias en el 2011, ya para vendérnoslo bien, porque colabora muchísimo, sí, con el gobierno español, en muchísimos. Bill Drayton se llama el hombre. Pues ala, ir a la Wikipedia, ya veréis cómo parece, o que sea, este hombre no es nadie. Vamos a ver, hemos leído al principio. No es nadie, pero trabajó para el gobierno de Carter y para varias consultoras antes. Y... Claro, claro. No, pero eso en la Wikipedia no pone nada, ¿eh? Le dedican dos frases, o sea, lo del príncipe de Asturias... Y que nació en Nueva York y poco más. Sí, eso es un bulo. Para mí eso es un bulo. Eso es un bulo. Que no cuente la verdadera historia, es un bulo. Por no decirte, sí, es que no se desarrollan absolutamente nada. O sea, no sé, a ver, si somos todos un hombre que tiene 70 y tantos años, sí, la Wikipedia no haya sido capaz de encontrar nada. Sí, o que nadie haya sido capaz de añadir nada. Con la información que hizo este hombre me extraña mucho, que yo más bien creo que la Wikipedia, ya sabéis, que pasa por un censor antes de que publiquen. Entonces, lo mismo que pasa exactamente con el tal Jean-Claude de Caos, ¿eh? Uh-huh. O sea, nació en el 37 y no se les ocurre, o sea, es una frase. Dos frases. Pues bueno, mira, pues te iba a decir simplemente que he encontrado el documento de Ahsoka con la Rotary y dice: hoja informativa para rotarios, rotatianos, que no sé lo que son, y becarios de Rotary Pro Paz. Pues diferentes, diferentes capas, como se hacen, como todo, capas, divides y controlas. Mira, esto que estaba diciendo Katy, que ha nombrado a Media Lab, sí, aquí en Madrid está Media Lab Prado, ¿no? Sí, ese es. Entonces, dentro de lo que es Media Lab Prado, pues tienen diferentes laboratorios, ¿no? Laboratorio de datos abiertos, laboratorio de prototipado creativo, laboratorio de inteligencia colectiva para la participación democrática, laboratorio de innovación ciudadana, laboratorio de ciencia ciudadana, laboratorio de experimentación audio y vídeo. El tema es que, por ejemplo, en cuanto a lo que decías de los transgénicos, ¿no? El taller de periodismo de datos que tienen, pues al parecer se centra actualmente en el tema de la alimentación y su lema es «Sigue el rastro de la comida». Claro. y no el del dinero. No te, ni siquiera te explican, o sea, luego no te dan más enlaces para ver a qué conclusiones están llegando. O sea, te dicen, es un poco para hacer un taller de periodismo. No sé, no he conseguido un enlace. Para hacer un taller de periodismo, lo dejamos ahí. Suficiente fuerte es ya decirlo así. Que, fíjate lo que hubiéramos dicho si no. Dejamos ahí. Los agentes de periodismo. Ese es buenísimo, el de inteligencia colectiva para la democracia. Durante un periodo de 15 días, 10 equipos multidisciplinares participan en el taller de inteligencia colectiva para la democracia, creando prototipos para activar la inteligencia colectiva. Y que lo pensaron ellos mismos. Eso les faltaba decir. En plena de uso de la libertad. Venga, ya. La democracia y el compromiso ciudadano. Claro, cada equipo se articuló alrededor de un proyecto seleccionado a través de una convocatoria abierta. Posteriormente se abre una convocatoria de colaboradores, de los cuales se seleccionan los perfiles más adecuados en función de los requerimientos de los proyectos. Por eso hay que poner a personas que se apelliden Pastor en los sitios. Para que cuadre todo. Yo iba a comentar como punto final, más o menos, que la ONU está empeñada en dos pactos mundiales importantísimos. Perdona, que quede claro, por si alguien no sabe. Rápido, muy rápido. La ONU, su principal misión es luchar contra la superpoblación. Les sobran pobres y no tan pobres. Por eso necesitan... O sea que a tú probablemente les sobres, que nos estoy escuchando. Una vez dicho esto, la... Siete, la... Por eso bien sonante ONU. Hay dos pactos importantísimos que la ONU está ahora mismo, porque he leído ayer que la Unión Europea va a declarar emergencia climática para adoptar esas normativas, para soltar esos 200.000 billones que hay por ahí, que ya están otorgados, pero que hay que sacar las leyes verdes para poder chupar del bote, así directamente, no hay más que hablar. El señor Al Gore es un ejemplo de lo que ha pasado en Estados Unidos. Y entonces, como aunque Trump dice, ha dicho que él pasa del tema de este cambio climático fake news, porque él lo llama fake news al cambio climático que propone la ONU, pues ha dicho la Unión Europea que le da igual lo que diga Trump, que va a declarar emergencia climática, y esto va encaminado, estas organizaciones, estos agentes del cambio van encaminados a mentalizarnos en dos cosas: clima y migración, porque veréis. O sea, que clima, no van encaminados a salvar el planeta. Si hacen negocios... Vale, no, que le quede claro a alguien que nos está escuchando, es que parece que... Si la ONU promueve negocios sobre los bonos y los fondos del clima, como propuso sobre los fondos del medio ambiente anteriormente, que por cierto han crecido un montón su rentabilidad. Perdóname, si estamos en una emergencia climática, lo último que hay que hacer es negocios. Entonces eso ya tendría que decir, no, esto algo va mal aquí. ¿Qué ocurre? Que con el pacto del clima y el pacto de la migración, porque el pacto de la migración no es el pacto de la migración de la gente libremente por el mundo, es el pacto de la migración laboral. Quiero decir, controlar la mano de obra. Y el clima, todo lo que nos rodea es clima. Todo nuestro entorno es clima. Incluso nuestras fiestas vienen con el clima. Nuestras tradiciones vienen con el clima. Voy a quitarle las restricciones que pueda tener en el juego a las hormiguitas. Que las pueda poner yo donde me salga de los cojones. Y si les muevo, pues les muevo. De país, pues de país, que se jodan. Les cambio del sur al norte, pues si me interesa lo hago en movimiento. Y para eso quiero quitar las restricciones existentes. ¡Dios mío, el clima! ¡Ay, el clima! Miramos el clima y además lo joden un poco primero, previamente, que como lo tienen reconocido en el Infama Aramanta, en otras claras y oficiales, aparte de que la puta cara nos lo están haciendo, han cambiado del congelante congelador, que nos íbamos a congelar, yo me acuerdo de pequeño, del miedo al frío de la hostia. Años 70. Luego... El frío de la hostia congelador se fue apagando y un agujero de ozono le sustituyó. 10 años más. El agujero de ozono, con que entonces lo que tenemos que hacer es quitar menos cero verde, no sé qué, poner 7 bujías a los coches. Regulaciones. Mágicas. Mágicas, interesantes para alguien es con la excusa del ozono. Y ahora el miedo fundamental. El miedo es la manera de controlar el a la efecto gente. Invernadero primero. El efecto invernadero y luego el CO2. Por Dios, más CO2. Necesitamos CO2. Como nos quiten el CO2, nos vamos a morir. ¿Comprende? Sí, es verdad que hay más CO2, efectivamente. Por eso es más verde el planeta. Por eso está más verde el planeta. Gracias a Dios. Es que ayer se lo oía un experto. Los polos que no se van a... A ver, que los polos... Es que estoy... Me pongo de una leche que es masivo el intento de decirte... A ver, si realmente se estuvieran yendo los polos, probablemente estarían engañando de que no se están yendo, joder, coño, para empezar. Eso, o sea, están diciéndote la verdad. Tío, ¿en qué mundo vives? Bájate de la Casa de la Pradera. Bájate de... Por eso es imprescindible. Los osos ahora mismo, panda de... En los objetivos de la ONU, realmente la Agenda 2030, lo que quiere es una gobernanza global, pero cogiendo el clima, el Pacto Mundial del Clima y cogiendo el Pacto Mundial de la Migración, nos tienen agarrados, pero bien agarrados. O sea, bueno, no necesitan más. Fíjate, solamente con eso. ¿Hubieran hecho algo contra esos aviones que por los tubos de escape echan esas estelas de condensación tan grandes? Porque eso no puede ser solo agua, ahí tiene que haber mierda a tope, como en el tubo de escape de una moto de Telepisa. Parecido, ¿me explico? Porque los milagros, la Boeing no la usa. Tendríamos motos de Telepisa Boeing, coño. Sí, o sea, eso que echan lo que sea, no entro ya a valorar. A nadie le importa tres cojones. Ahora, que tengas tú una vaca que se tire un pedo, ¿no te suena a que te están tomando el puñetero pelo a la cara? Que un pedo tuyo de las vacas, no sé qué, el CO2, lo que tú hagas... A ver si os nos queda claro. A mí me incluyo. Somos unos putos pigmeos pringados sin poder, ni aunque quisiéramos. Todos los putos pringados como nosotros... No tenemos el poder de contaminar una mierda. Aunque quisiéramos. Nosotros, ¿quién me refiero a nosotros? No me refiero ni a los responsables de lanzar las 2000 pruebas con bombas atómicas, que por lo visto no contaminan. Ni a los inventores del guerras, los que lo de Libia es la hostia, van a por Libia. He estado viendo un documental de lo que era Libia, un documental de los supuestos de más izquierdas alemán. Que ya le he pillado también el punto. El punto subliminal, joder. Pero dicen una serie de cosas que luego maquillan por otro. Pero una serie de verdades como puños. Que Libia, el de debajo del desierto de Sahara, tiene cuatro grandes, gigantes bolsas de agua. De entre 800 metros de profundidad y miles de kilómetros de extensión. Cuatro. Está petado de agua. Eso es lo importante de Libia, no el petróleo. Y se le ocurre a un tío de verdad altruista, con o sin razón en muchas cosas, que es Muammar Gaddafi, que cuanto más le conozco, mejor me cae. Y eso que me cae como el culo, ¿por qué? Porque he sido sometido a la publicidad como todo Dios, ¿no? Y entonces ves un chulo puta y parece que es... Sí, pero es que sus enemigos, perdóname. Pues es que tendría esa imagen y se aprovecha para sacarla, ¿no? Pero bueno, sus enemigos, bueno. Sus enemigos van de traje y corbata, Katy, eso para empezar, ¿eh? Cuidado. Y 9 de cada 10 dentistas les recomiendan, o sea que eso ya es un avance, ¿no? Claro. No, lo bueno, de Libia total, es... Libia. Agua para dejar el desierto del Sahara que no lo secas ni con Spontex. Me explico, eso hay. Y lo saben. Y no te lo dicen. Y no quieren que salga. Quieren desierto, ay, porque es el mercado de esclavos y ahí está pasarlas bien putas para dominar bien a esos que hay. Si un día queremos sacar el agua, ya la sacaremos. Por ahora se jodan y se queda ahí debajo. Y no solo eso, un tío que se le ocurre con el dinero del petróleo, en vez de gastárselo en putas internacionales y Ferraris en Mónaco, pues independientemente que tuviera algún... No, es que encima el tío no tenía lujo. O sea, tienen que mentir. Ya os lo explicaremos otro día más en profundidad si alguien quiere. Había hecho pues cientos de kilómetros debajo del desierto de tuberías de 9 metros. Ahí estaba, se andaban por ellas. El proyecto del Gran Río Artificial. El proyecto del Gran Río Artificial, que era distribuir el agua hacia el norte para que bajara, no sé qué, tal y cual. Perdona, Augusto. Que le den por el saco al agua, que le den por el saco al planeta, me lo cargo y se lo han cargado los de izquierdas y los de derechas votando a favor en el Congreso para ir a por Gaddafi, que es el que estaba sacando ese agua, y dándolo a la gente y arreglando, joder, la desertificación de allí, habiendo agua debajo. De eso nada. ¿no? Que los de al lado también tienen sed y mejor están pasando las putas, que es como yo controlo a la gente. Y nada. Nosotros conocimos a un señor que estaba trabajando en Libia y que nos contó precisamente que ese proyecto se estaba llevando a cabo y estaba casi terminado. ¿Te acuerdas? A un señor que no sabía que éramos de una radio, que hablando de tal, en el hospital, de hecho. Sí, estuvimos un buen rato hablando y le preguntamos un montón de cosas, además, porque queríamos saber por qué había estado trabajando unos meses antes, que le habían justo. No tenía ningún, era un señor mayor, jubilado, no tenía ningún contacto con la conspiración, o sea, no estaba viciado mentalmente. Él lo que vio era un señor noble, el típico vascorro, tal. Solo una cosa más, Gus, de Libia. He visto una noticia hace poco sacada en el think tank de la ONU, de la OTAN, de Atlantic, sobre las mujeres de Libia. Veréis. Las mujeres de Libia, que tenían un porcentaje de un 80% de alfabetización y en la universidad, las que terminaban la universidad, era un porcentaje altísimo. Quiero decir, dentro de los baremos que manejaba UNESCO, Libia estaba mucho mejor situada que países del este de Europa en cuanto a la oportunidad de estudiar a hombres y mujeres. Que ahora venga alguien de la izquierda a decirme que hay que hacer algo por las mujeres de Libia, cuando esa misma persona, no voy a decir el nombre, se alegró de esa intervención en Libia. ¿Di el nombre? No, todavía no, porque quiero tener todos los datos sobre la mesa. Quiero tener la frase, porque claro, el Twitter lo ha borrado, me explico. Entonces es muy gracioso cuando te borran. Sí, tener las pruebas, como siempre, para que si tiene, que no tiene, o sea, Gaddafi, dos pelotas, cualquiera de los que decimos una información, tiene algo que decir, que sepa que tenemos para documentar todo lo que decimos. Entonces, bueno, que venga. Nadie ha venido, nunca ha venido, es que nadie. Han venido cuatro como se dice, troll de mierda y ya de esto de tal, pero no ha venido nadie con nadie dice ni mu. ¿Por qué? Porque están a gusto en sus organizaciones y no quieren rollos. Esto me duele porque cuando salió la guerra de Libia todos dijimos, ¿qué va a pasar con las mujeres de Libia? Que la foto que tiene Hillary Clinton haciendo la V de victoria con un montón de supuestos soldados rebeldes contra Gaddafi, esos soldados rebeldes son los que están ahora manejando el comercio de tráfico de personas, de seres humanos más importante del mundo en Trípoli. Y claro, y por de supuesto, inmigrantes, cuidado. Y cuidado, ahí va, a ver si queriendo hacer el bien y estoy ayudando a esta gente, y están, puede ocurrir, piénsalo. Las mujeres de Libia ahora mismo, decía este mismo think tank, que estaba en una situación de alarma. Bueno, ahora que no vengamos a querer salvar a las mujeres, a las que, apoyando a la señora Hillary Clinton, perdona, esa señora se está sacando la foto con los que están jodiendo a las mujeres ahora, ¿me explico? Y está haciendo la V de victoria. Entonces, que no vengamos ahora de moralistas, siendo lo que no sé qué, de la paz y no sé qué, perdóname. Pero no puedes decir que te alegras de que haya caído Gaddafi si no tienes ni puñetera idea de lo que pasaba con las mujeres en Libia. ¿Ahora vas a venir de salvadora? No, no. Esto es lo que no se puede tolerar. Libia, como estaba, era un ejemplo que no puede mostrarse al mundo porque es de gestionar con lógica por todo el mundo, o sea, por todo, por más o menos por el país, por los recursos. Y en un momento, un puñetero desierto con cuatro pavos del petróleo, en vez de coger y gastármelos en Ferraris y en Dubáis y en pollas, construyo agua y resulta que voy a reverdecer. Tenías que ver el desierto, qué verde se pone. Lo vendían en el documental con un sistema, el sistema que tiene cualquier regadío aquí, en cualquier campo que vayas, que lo veas, que sabes que hacen en redondo, ¿sabes? Con unas ruedas y punto. Sí, sí. Largo, grandes, a lo grande, a lo pagado con los dólares del petróleo, sí, a lo grande. Pero bueno, los mismos, o sea, no hay mucho misterio, no hace falta la tecnología de la hostia. Te vas a Google y lo ves, puedes ver. Y empiezan a mojar eso con el agua del propio subsuelo. Y bueno, estaban ahí. Es más, en Libia, antes de ir a por Gaddafi, si tú querías montar una granja, te la daban gratis. Tenías que comprometerte a querer ser granjero, que hay claro, en un desierto no hay muchos, ni mucha tradición, la verdad. No hay, porque no puede haber. Pero claro, si es que no, pero que ponían verde con lo que le salía a los huevos, no lo ponían más verde porque no le daría, ¿para qué? Porque no tendrían. Entonces, a lo que voy. A cualquier persona, y esto lo he documentado, estaba intentando Gaddafi conseguir granjeros, y para eso lo pagaba. Y había mucha gente que había empezado a irse para ser cultivador, que en la vida nadie de su familia había sido, pero era una novedad y tal. Y estaban dando cursos, y porque estaban poblando el desierto con todo el agua que hay. Lo único que es, en vez de mirarme yo el poder, no sé qué, y el chupaculismo extremo por doquier, pues un poco de normalidad. Del tesoro libio han desaparecido 10.000 millones 10.000 millones, sí, de dólares, que nadie sabe dónde han ido después de la intervención, y qué casualidad que los promotores de esa intervención son gente que están pagando fundaciones como Asoka, soportando o patrocinando. Sí, bueno, perdona, 10.000 millones que no se sabe dónde han ido, pero el primer año ya 50.000 millones de la venta de crudo se la repartieron Francia, Alemania, los países principales que hostigaron esto. O sea, que son 10.000 millones que no se sabe dónde han ido. Perdón. Pero lo que sí se sabe, se lo han robado directamente a Libia. Ya le dejo a María que termine lo que diga, lo que quiera, porque estamos aquí monopolizando el tema de Libia, porque nos toca mucho, porque sí, hemos aprendido mucho de Libia. Sí, Masanobu Fukuoka, no se nos puede olvidar algo. 10.000 millones en oro. En lingotes de oro. Sí, solo en oro, solo en oro. Que no es lo mismo que 10.000 millones en papelitos de la nada. Sí. Vale. O sea, eso se lo han robado a los libios. Y ahora me vienes a decir tú a mí cómo están las mujeres de Libia. Perdóname. Sigue, María, perdona. Esos burodólares. No, yo solo decir que precisamente quien más ha trabajado para la radicalización de los países musulmanes ha sido Estados Unidos, son hoy en día más radicales de lo que eran en los 70. Pero solo añadir, así un toma para que tengas, que lo tenemos creo grabado por ahí, pero que viene muy a cuento a lo que está diciendo, que habla, o sea, son palabras del doctor W. Gladden de la Universidad de Stanford, el 22 de noviembre de 1912, y dice: lo que queremos con el fin de crear un nuevo orden mundial es el conocimiento de las personas y de las fuerzas y los suministros de la naturaleza, tanto arriba como debajo de la tierra. Es decir, su control. Por eso hay que mover gente de un lugar a otro, porque hay sitios de donde se pueden sacar muchos recursos y no conviene que sean sitios que estén muy poblados si pretende ser el protector de los mismos, ¿me explico? Claro. Y el que los venda y el que les ponga precio y demás. Entonces, firma aquí para dar a la ONU el ártico. Que así salvamos cuatro osos, ¿verdad? ¿Eh? Y nos y les ayudamos a estos hijoputas que se están cargando el planeta, pero como no lo parece, eso eres ayudante de organizaciones de mierda que no has mirado quién las paga. Eso es ingeniería social. Ellos hacen lo que les da la gana y te hacen creer que tú eres el culpable. Eso es ingeniería social. Encima eso. Claro. Y, por cierto, Asoka está promocionando la dieta vegetariana. Quiere decir que se consuma menos carne por el tema del CO2, de los animales, de los pedos, de las vacas que decías antes. Sí. Entonces, la dieta vegetariana nos hace más tranquilos, ¿verdad? Mira, cuando alguien te engaña una vez, desconfía. Cuando alguien te engaña una mentira, una mentira montada, programada... ¿Perdón? Porque, claro, las vacas entonces no van a tener derecho a reproducirse. Supongo que habrá alguien que decida cuándo, cómo y tal. Porque sí, claro, si no se las consume... Bueno, en esto está Asoka también, en el tema de los derechos futuros humanos y de la naturaleza. Y animales. Claro, claro, por ahí va. ¿En qué se traduce estas políticas? Pues lo mismo que la política de no tener hijos. ¿Cómo se hace eso? Jodiendo la familia, jodiendo las relaciones tradicionales, que nadie quiera tener. Es que estás loco si quieres tener un niño y te dicen, y es que es verdad, es que hay que estar medio loco. Pero si es que es como nos reproducimos la especie. Benditos locos. ¿A qué puto loco se le ocurre dejar de reproducirse? Hay que ser idiota. Pues hasta ese punto han conseguido... Que encima, digamos, es que hay que estar loco. Claro que es verdad, pero es que está loco porque permitimos que esto funcione así. Hay que estar loco para permitir que los zorros cuiden a las ovejas. Hay que estar loco para eso. Pero apuntarse a sus organizaciones a hacer chupaculismo extremo, pues tiene un punto ya de pecador, colega. Ten en cuenta. Cuando vayas ante Dios, si te crees en él, y si existe o tal, pues la vas a cagar. Te digo yo, me suspendes. Bueno, oye... Vamos a ver, ¿qué os parece? Pongo un poco de algo positivo rompiendo con la baraja, pero antes un tema, cuña de Jenny, para que todo el mundo sepa dónde estamos. Besazo a Jenny. Masanobu Fukuoka, ¿quién coño es Masanobu que íbamos a ponerlo? Joder, escuchar, porque el mundo, nosotros decimos la mierda, pero el mundo tiene mierda y no mierda. Entonces a veces se nos olvida reponer ese espacio que queda en la mente, que además lo tenemos estudiado, ese asunto, que no se puede decir a alguien, si a un tío de una secta le quitas, le engancha la secta, pero no repones el vacío, se te suicida y a tomar por culo, ya no estoy en la secta, pero no quiero vivir. Y está, hay un estudio que que lo dice, sí. Que, entonces tenemos que tener cuidado nosotros de mismos social, de que no sea así, ¿no? Y, pero es muy fácil con la realidad. Masanobu Fukuoka. Imaginaros lo que va a contar, lo que vamos a contaros de Masanobu Fukuoka si lo unimos a todo el agua que hay bajo ese desierto africano. No hay problema si se quiere y si se actúa con normalidad. Habrá que tener cuidado, nadie dice que echemos meaos en el agua. Ni entonces tú tiras los papeles. Pues no, hay que tirar la papelera, hay que ser cada uno lo suyo. Sí, sí, pero hay que ir a lo importante. Y si no, serás un gilipollas pusilánime, frívolo, que solo buscas tu imagen. Y eso, no vas a estar cómodo aquí, hermano, en DAP. Cuña no, de DAP. Que no te la cuelen. Oye, y por cierto, no he traído las cuñas que quería poner de la campaña de la 97 para hacerse socios. No he traído porque ha sido una locura tal. O sea que es un poco desastre. Así que aquí estamos. Vamos a ver. Apaga tu tele y escucha a Desmontando a Babilón. Remember, you're listening to Desmontando a Babilón. Recuerda, estás escuchando a Desmontando a Babilón. In the morning, in the evening, and in the night. Desmontando a Babilón. ¡Kaboom! Gogora ezazu. Entzuten ari zara. Desmontando a Babilón. Now, brothers and sisters, why are we killing one another? Stop the war. Unity is strength. Only love can conquer. Peace, love and unity. Bakea maitasuna eta batasuna. Una pequeña luz puede iluminar la más profunda oscuridad. La mayor oscuridad nunca podrá con esa pequeña luz. Cuanto más se observa la naturaleza, más claro se ve lo que debemos y no debemos hacer. Estas palabras son del doctor Masanobu Fukuoka. Mientras paseaba a lo largo de una carretera rural, el doctor Masanobu Fukuoka observó una planta de arroz que había brotado repentinamente entre una maraña de tallos de arroz caídos. Impresionado por el vigor de la planta y por el hecho de que había crecido antes que las de los campos cultivados de los alrededores, lo tomó como el susurro de un secreto revelado. Con los años, Fukuoka convertiría este secreto en un sistema que conocemos como agricultura sin intervención. ¿Por qué? Porque no requiere trabajo humano. ¿Y cuál es la técnica del doctor Fukuoka? A principios de octubre, siembra a mano semillas de trébol en su cultivo de arroz. Poco después, siembra semillas de centeno y cebada entre el arroz, recubriendo las semillas con arcilla. Cuando es tiempo de cosechar el arroz, lo siega, lo trilla y devuelve la paja al campo. Para entonces, el trébol ya ha crecido, lo que contribuye a sofocar las malas hierbas y a fijar el nitrógeno en el suelo. A través de la maraña de paja y trébol, el centeno y la cebada brotan y comienzan a ascender hacia el sol. Este ciclo de autofertilización y autocultivo se repite una y otra vez. De este modo, se pueden cultivar arroz y granos en invierno, en el mismo campo y durante muchos años, sin detrimento de la fertilidad del suelo. Ante los resultados obtenidos por la agricultura sin intervención del doctor Fukuoka, los agricultores vecinos comenzaron a sentir curiosidad. Porque mientras ellos pasan los días laborando, arrancando malas hierbas y amolando sus campos, Fukuoka deja que la paja y el trébol hagan su trabajo. En vez de mantener sus campos inundados, Fukuoka se limita a mojarlos lo suficiente para impedir la germinación de malas hierbas. Luego deja que drenen el exceso de agua y ya no tiene que preocuparse de nada más, salvo aclarar de vez en cuando los senderos entre campos. De esta forma, por cada 1.000 metros cuadrados, obtiene 35 fanegas de arroz y otras tantas de granos en invierno. Esto, para que os hagáis una idea, da para alimentar de 5 a 10 personas y además solo requiere de unos pocos días de trabajo al año por parte de una o dos personas. Una de las claves para el funcionamiento de este sistema de agricultura sin intervención es el nengodango. ¿Y qué es el nengodango? O también conocido como bolas de arcilla. Es un sistema que ideó el doctor Fukuoka y que consiste en mezclar las semillas con arcilla formando bolitas de barro de aproximadamente 1,5 centímetros. Luego se esparcirán por el campo. Las bolas se desharán con las primeras lluvias intensas y las semillas comenzarán a brotar. Hasta entonces habrán estado protegidas de animales como por ejemplo de los pájaros y del tiempo. Este sistema de siembra sustituye al arado y a los espantapájaros. El doctor Masanobu Fukuoka nació en Japón en 1913 y murió a los 95 años en el año 2008. Descendiente de una familia dedicada a la agricultura desde hacía siglos, comenzó su carrera como edafólogo, que para el que no lo sepa, como es mi caso, la edafología es una rama de la ciencia que estudia la composición y naturaleza del suelo en su relación con las plantas y el entorno que le rodea. Fukuoka se especializó luego en fitopatología, que es la ciencia del diagnóstico y control de las enfermedades de las plantas. A la edad de 25 años, comenzó a dudar de la sabiduría de la agronomía moderna. Guiado por su intuición, decidió buscar un método de cultivo que protegiese las características de la tierra y eliminase trabajos innecesarios. Dejó su trabajo como científico de investigación y volvió a su granja familiar. Nos transmitió todo su saber en libros como La revolución de una brizna de paja y La senda natural del cultivo. La granja del doctor Fukuoka, sin apenas recursos y sin utilizar ningún tipo de producto químico, es una de las más productivas de todo Japón y quizás de todo el mundo. Su arroz, por ejemplo, sin el clásico y trabajoso sistema de inundaciones, posee casi el doble de granos y de mayor tamaño que el cultivado de la manera habitual. El gobierno japonés se ofreció a comprarle en exclusiva la patente de ese arroz, a lo que él se negó. Su método sirve para reforestaciones y reverdecer zonas desecadas mediante árboles capaces de extraer hacia arriba la humedad del subsuelo, ha sido capaz de cultivar en zonas desecadas de Somalia. Afirma que es posible reverdecer casi cualquier lugar de la tierra con este método. La esencia del método de Fukuoka es reproducir las condiciones naturales tan fielmente como sea posible, de modo que el suelo se enriquece progresivamente y la calidad de los alimentos cultivados aumenta sin ningún esfuerzo añadido. No arar, no usar abonos ni fertilizantes, no eliminar malas hierbas ni usar herbicidas, no usar pesticidas, no podar las bolas de arcilla, nengodango. Y con estos radicales principios de trabajo se basa una filosofía de el no hacer, o más exactamente, no intervenir o forzar las cosas. Bueno, pues... pues eso. Sigue así, sigue, todavía tenemos un par de minutos o tal, pero como estamos a punto de acabar y para despedirnos con propiedad, pues habrá que poner otro día, María, ¿no crees tú que habría que poner quizás otro día que la gente vuelva a oír que existen los transgénicos? Es una aberración, por ejemplo, que oír a Masanobu este... Cada vez es más necesario, yo creo, porque cada vez hay más productos transgénicos o más productos de animales alimentados con transgénicos. O sea, ya no es solo el tema de lo que consumes directamente, como las nuevas sandías y uvas y tal, todo sin pepitas, tan cómodo, tan... Hombre, ¿no? Si yo fuera Monsanto y esos cerebros, yo pretendería que todo el mundo se haga vegetariano para tener más fácilmente controlado la dieta de todo Kiski. Solo para eso. Y entonces, para eso y para que falten determinadas hormonas, sobre todo de agresividad o de respuesta para que estemos todos más plácidos. El tema es que nos están intentando vender que es necesaria la comida de laboratorio. Sí. En vez de buscar una solución natural, que es lo que se debería hacer, ¿no? Yo me preguntaría, ¿y por qué silencian a esta gente? ¿No será mentira? No sé, ¿no? O así, porque no es un negocio, porque es algo que cualquiera podría hacer. Claro. Es demostrarle a la gente que todo en lo que ellos basan, todo este tipo de políticas de despoblación, de control, de que demás, un hombre plante un puerro y no es dueño de esa acción. Tú no puedes plantar un puerro en tu tierra. ¿Por qué no? Pues no, porque no tienes esa libertad. Estás en una dictadura científica en la que te está prohibido esto en base a 50.000 excusas. Nadie te viene y te dice, te he robado. Te dicen, es el impuesto de no sé qué. Es no sé qué, no sé cuántos. Le pegaste a mi primo, lo que sea, y luego te roban. ¿Me explico? Joder, pero primero se inventan una justificación como estos, que son expertos en dulcificar las cosas por medio del lenguaje. Pues yo lanzo una profecía, porque yo creo que vamos a estar pagando impuestos por sembrar, pagando impuestos por recoger y pagando impuestos por consumir ese mismo producto. Quiero decir, plantas una lechuga, tienes que tener una tasa. Plantas, lo recoges, otra. Y lo consumes, otra. Y algo que decía Fukuoka y que viene en relación con lo que tú comentabas de los quentes de los aviones. Él decía que si los aviones esparcieran esas semillas de arcilla, no, esas bolitas de arcilla, por todo el mundo, el mundo sería un vergel. Aprovecharan los viajes para, además de, ya que sueltan un poco... Con la mitad de toneladas de metales. Eso es. Pues imaginaos, si añadimos a esto toda el agua que hay debajo del subsuelo del norte de África, de Libia, en el caso del que estábamos comentando, y que fueron los primeros objetivos que atacó la OTAN cuando fue a hacer esa guerra humanitaria, esa guerra por la paz, ¿no? Esa fuerza por la paz. Y qué casualidad que os hemos comentado antes, ¿no? Que General Electric no sufrió ningún rasguño en sus fábricas por parte de los ataques aliados en la Segunda Guerra Mundial. Quiero decir, la ingeniería social consigue eso. Que el objetivo es volvernos cada vez menos autónomos, más inútiles, que sea más... dependientes. Que eso es, más dependientes y sobre todo, pues, instaurar, universalizar todo en plan de que... incapacidad permanente global para todos. Sin mí no te comes nada. Tienes que coger el tutorial. Como yo digo, eso es. Me explico, todo, ¿no? Con tutoriales. Cuidado, que con estos sueños y estas cosas tan bonitas se está acabando la posibilidad de la verdadera desarrollo de la raza humana. Se desarrollará otra cosa, unos conglis, unos llámalos como quieras, hobbits o otra cosa seremos. Atontics, bobbies, imbécilix, televisibux, no lo sé, pero humanos no seremos. La inteligencia será siempre artificial, no humana. Es a lo que vamos. Bueno, chicas, nos despedimos y en vez de una gurja una, la canción está, que es muy importante, ¿os parece? Estoy muy contento. En general con vosotras y sobre todo a ver, necesitamos contrincantes de entidad, no putiferios como el maldito chulo este. Estos abrazafarolas, ¿no? Como decía aquel. Chupa sangres, caracandaos. Bueno, venga. Chronic Sound Feat, Salda Dago, Los Hombres del Mañana. Ya hemos puesto aquí, pero es interesante ahorita. Agur, María, un beso. Agur. Agur a todos, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Gracias por estar ahí. Apágales el ordenador y que salgan a la calle, que dejen el móvil y que respiren el aire. Y una televisión no puede dar la educación de un padre. Ni un robot ni una máquina puede sustituir el amor de una madre. Por eso escúchame bien. Chronic Sound, Chronic Sound, Chronic Sound, Chronic Sound. See you on blood otra vez. Yeah. Righteousness we are deal with and we attack both. Yeah, yeah. Okay. Chronic thing. Apágales el ordenador y que salgan a la calle.